weiß nicht, aber es zerriss mich schön. Y me descubrí libre, recorriendo mi propio río revoltoso, a veces cristalino, sereno otras, destrabando nudos imposibles en mi afán por controlar el ímpetu de mis vientos, soltando miedos, cerrando la puerta a las opiniones, para ocuparme de lo mío, con el corazón encendido y los ojos en alto, mirando un cielo sin estrellas para llevarlas en las manos. Me descubrí libre porque el amor le ha dado alas a mi alma. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Y bajo este cielo azul profundo, nos reunimos hoy para hablar durante una hora sobre nuestros miedos. Hemos comenzado con un poema bellísimo que nos envió Irene Lovaine desde Argentina. Con sus versos, Irene nos cuenta la manera en que ha vencido sus miedos. Aunque siempre habrá algún miedo nuevo para superar y vencer, porque del miedo no se libra nadie. Pero lo importante del miedo en un sentido positivo es que como mecanismo de defensa nos mantiene alertas para saber cuándo ir, si es necesario, y así salvar nuestra vida. Por otra parte, cuando es un miedo moderado, un miedo provocado por algo desconocido, nos abre la mente para que podamos aprender cosas nuevas y nos ayuda a crecer. ¿Cuáles son tus miedos? ¿A qué cosas temes? ¿Y por qué? Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Werde ich dich wirklich nie mehr sehen? Werde ich dich wirklich nie mehr sehen? Was machen wir jetzt ohne unseren Held? Wir vermissen dich und ich verzichte aufs große Geld. Thank you. Miedo al silencio o escuchar la voz de tu corazón. Miedo a que nos mientan o a ser sinceros con nosotros mismos. Miedo a expresar lo que sentimos o a compartir nuestro amor sin esperar nada a cambio. Miedo al que dirán o a prestarle más atención a tu alma, a tu cuerpo y a tu corazón. Miedo a que los demás te rechacen o miedo a ser auténtico, a tener personalidad, a hacerte valer y a respetar por lo que sos. Miedo a denunciar a los maltratadores o miedo a descubrir que podés vivir sin la presencia de ellos en tu vida. Miedo a terminar una relación, a distanciarte de las personas que demoran tu crecimiento, o miedo a atraer a tu vida solo aquellas almas que cooperarán con vos y te convencerán de que todo es posible, que no hay límites ni obstáculos para aquel que solo quiere su bien y el bien de los demás. Miedo a perder el trabajo o a conseguir uno mejor. Miedo a salir de casa o a descubrir que afuera hay gente que vive, que piensa y que siente igual que vos. Miedo a la soledad o miedo a encontrarte cara a cara y a solas con vos mismo. Miedo a no poder pagar tus deudas o a renunciar a los caprichos y gustos que te generan gastos, compromisos y responsabilidades que no podés asumir. Miedo a los fantasmas, a los espíritus, o miedo a desarrollar aquellos sentidos que nos permiten comunicarnos con ellos. ¿Miedo a morir o miedo a vivir? ¿Miedo a volar o a descubrir que todo desde arriba se ve mucho más lindo? Y cuando digo desde arriba, me refiero a aquellas situaciones que nos ayudan a crecer, a los obstáculos que superamos, a los sueños que hacemos realidad. Cuando seguimos el dictado de nuestro corazón, cuando somos honestos con nosotros mismos, cuando decidimos seguir ese camino que al imaginarlo nos llena de alegría, sanamos más rápido de las enfermedades. Contagiamos nuestro entusiasmo a quienes nos rodean. Estamos más cerca del sol y por eso recibimos mucha más luz. Gracias a la luz, contemplamos las cosas y las personas tal como son. Bellas, simplemente bellas. Quien se ama a sí mismo y a la humanidad desde ese lugar tan elevado es inmensamente feliz. Yo deseo eso para vos. Deseo que como Irene, la autora de los versos que leímos al comienzo, el amor también le dé alas a tu alma para que seas muy feliz. Sag mal, hast du das gesehen? Wie sie lachten, wie sie gehen. Manche Wesen sind so schön, innen wie außen sie verwöhnen. Deine Sinn und gewöhnen dich wieder an Liebe, die du kennst, zu der du immer wieder rennst. Diese Liebe ist real, so real wie Höllenqualm. Höllenqualm sind egal, wenn sich die Liebe dir empfahl. Doch es ist gut, wie es ist. Der Mensch lernt nur, wenn er Scheiße frisst. Sonst reift er nicht, er weiß doch nichts. Ich weiß noch nicht, wann verstreicht die Frist. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Trotzdem ist Liebe wunderschön. Ist unsichtbar und trotzdem da. Freude und Leid das ganze Jahr. Man nimmt das Leben sonst nicht wahr. Denn mit dem Herz sind wir meist blind. Wer von uns ist schon wie ein Kind? Offen für alles wie der Wind, der doch dem Meer den Regen bringt. Er ist so frei und doch gewillt, yeah. Gib mir einen Koffer für mein Herz. Der ist unendlich viel mehr wert. Wenn du ihn mitnimmst, wenn du gehst, ihn bei dir trägst, von früh bis spät ihn dann zurückbringst und versehrt. Ich lauf des Öfteren Gefahr, zu vergessen, wie schön das Leben bisher war. Mit dir von Anfang an verflochten bis ans Ende meiner Zeit. Wir lieben das Leben und sind dafür bereit. Denn wir alle werfen Schatten auf das nächste Licht. Lass dich nicht zerbrechen und fürchte dich nicht vor dem, was da kommt. Vor dem, was du fühlst, vor dem, was du liebst. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Trotzdem ist Liebe wunderschön. Ist unsichtbar und trotzdem da. Freude und Leid das ganze Jahr. Man nimmt das Leben sonst nicht wahr. Denn mit dem Herz sind wir meist blind. Wer von uns ist schon wie ein Kind? Offen für alles wie der Wind, der doch dem Meer den Regen bringt. Der ist so frei und doch gewillt, ja. Yeah. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Trotzdem ist Liebe wunderschön. Ist unsichtbar und trotzdem da. Freude und Leid das ganze Jahr. Man nimmt das Leben sonst nicht wahr. Denn mit dem Herz sind wir meist blind. Wer von uns ist schon wie ein Kind? Offen für alles wie der Wind, der doch dem Meer den Regen bringt. Der ist so frei und doch gewillt, yeah. Das hat die Welt noch nicht gesehen. El mes pasado propuse a mis amigos de internet un juego que consistía en completar la siguiente oración. Cuando uno enfrenta las cosas a las que teme, se da cuenta de... Y Viviana Lucía Iachetti, desde Argentina, se dio cuenta de que no eran tan complicadas. Elizabeth Libertini, Argentina, de que el miedo paraliza. El temor a lo desconocido y a ese futuro incierto te llevan a escaparte, a esconderte del mundo. En cambio, si hacemos de cuenta de que somos invencibles por un rato nomás, comprenderemos que nada es imposible y que todo se puede lograr con fe. Hernán Herrera, Argentina, de que el miedo solo está en nuestra mente y que generalmente le tememos a lo desconocido. Diego Schroeder, Argentina, cuando enfrenta sus miedos se da cuenta de que tiene que ir a comprar calzoncillos nuevos. Paola Fernández, Argentina, comprendió que si lo intenta puede, y si no lo intenta, se queda con la duda de lo que hubiera pasado. Caro Mercanti, Argentina, llegó a la conclusión de que luego de granizos renace un bello arco iris, resplandeciendo en una sonrisa cálida. Ana Fernández González, España, al enfrentar sus miedos, se dio cuenta de que hay que repetirle una y mil veces al miedo que es mentira, que no existe, que no es real y que sin él el horizonte es amplio, la sonrisa pura, el corazón grande y el alma libre. Bárbara Inés Echeto, Argentina, ahora sabe de que es más fuerte de lo que creía y que lo que no la mata, la fortalece. Aarón Pérez, desde México, sabe que Dios es más grande que cualquier problema y que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Fernanda Lastra, argentina, comprendió que podemos enfrentar aún cosas más fuertes contra viento y marea. Tania Cristina Chacón, desde Venezuela, nos escribe para decirnos que con fe, amor y entrega todo se puede resolver, que la maravilla se hace presente y que todo lo bello, grato y hermoso puede ser posible si confiamos plenamente en Dios y en nosotros como fuentes de luz y vida. No olvidemos nunca que somos sus hijos predilectos. Andrea Díaz, argentina, enfrentó sus miedos y aprendió que en realidad no eran tan temibles como parecían. Juan José Cavicchia, argentina, comenta que teniendo un pañal no pasa vergüenza cuando enfrenta sus miedos. María del Carmen Canovi, argentina, se dio cuenta de que tiene soluciones creativas y divertidas para superar sus miedos. Alejandra Punzi, argentina, nos dice que una vez que enfrenta sus miedos, sabe que no va a volver a temerles más. Mónica Bertich, argentina, aunque el temor no desaparezca, podemos confiar en que Dios nos guía y nos acompaña. José Luis Martín Ovejero, España, ha respondido que son nuestros miedos quienes nos atrapan y entierran en la vida. Es fantástico descubrir que esos miedos tiemblan al imaginar ser descubiertos. Cuanto más altos son nuestros sueños, más pequeñitos se van haciendo los miedos. Ahora que sabes lo que ellos dijeron, lo que ellos sintieron luego de enfrentar sus miedos, te toca a vos responder. Cuando uno enfrenta las cosas a las que teme, ¿de qué se da cuenta? Me cubierto de nostalgia, la vida en mí. Acabamos de escuchar El arte de vivir, canción interpretada por el grupo Vulnerables, que entre los años 2002 y 2005 estuvo tocando en varios sitios de Asturias y de toda España. El arte de vivir ganó la primera edición del concurso que hizo Abierto hasta el amanecer en Gijón, Asturias, durante el año 2003. Para quienes no saben qué es Abierto hasta el amanecer, les comento brevemente que se trata de una asociación gijonesa que fomenta el ocio alternativo nocturno con todo tipo de actividades culturales. El arte de vivir fue escrita por mi amigo Silver para un corto que llevaba el mismo título y la letra de la canción nos habla sobre los miedos personales. Gracias, Silver, por esta hermosa canción. Y como todos los años, te esperamos en diciembre en la maratón de Radio Nava. Y para vos, que acabas de incorporarte a la transmisión de Radio Nava, te cuento que hoy estamos hablando un poquito sobre los miedos. Hace un par de meses atrás hicimos una primera parte, la de hoy es la segunda. Y muchos de los oyentes de Mimos para el Alma, seguidores a través de internet, han compartido sus testimonios para animarte a enfrentar tus miedos. Pero si aún no podés dar ese paso, si no te sentís seguro, si te falta valor para plantarle cara a tus miedos, te propongo que empieces por la observación atenta de lo que sucede a tu alrededor. Podés caminar 10 minutos por la calle, mirarlo todo, personas, cosas, animales, prestando atención a las conversaciones de la gente que se cruza en tu camino. Podés recorrer con tus ojos las ventanas, los balcones, las terrazas, las cafeterías, ver quién está en ellos, cuál es la expresión de sus rostros o qué es lo que están haciendo. Observa el mundo a tu alrededor como si fueras Dios, porque Dios está en todas partes y no se pierde de nada. Intenta hacer lo mismo, no perderte de nada. Luego, al regresar a tu casa, ubícate en tu rincón favorito, baja los párpados e intenta recordar todo lo que viste, con quién te cruzaste, cómo iba vestido o vestida, qué llevaba en sus manos, de qué estaban hablando, qué sensación te transmitió. Haz lo mismo con el paisaje, los animales, con todo lo que hayas visto. Los seres humanos vamos muy deprisa por la vida, perdiéndonos de la magia de la existencia. A veces solo tenemos ojos para nosotros mismos y nunca para los demás. De esta manera conseguirás disminuir tu marcha y disfrutar más de cada instante con toda la sabiduría que te aporta la vida. También podrías hablar con gente que vos conozcas, que sepas que ha superado algún miedo, como por ejemplo miedo a volar, o miedo a las arañas, o miedo a salir a la calle. Mucha gente que tiene miedo de salir y no sale. Averigua cómo superó sus miedos. Toma su experiencia como un ejemplo motivador. En este caso, la experiencia ajena sí que sirve muchísimo. Cuando se trata de sanar, de reparar nuestra alma y nuestro corazón, el "yo no puedo" no sirve. Esa es una excusa. Es falta de honestidad con vos mismo. Si aprendiste a caminar cuando eras pequeño, con lo difícil que parecía, ¿cómo no vas a poder superar tus miedos? Sí que podés. Solo tenés que dar otra vez el primer paso. Y por lo demás no te preocupes. En cuanto empieces a andar, los que van a tu lado, tu familia, tus amigos, los que te conocen, los que te quieren y te aceptan de verdad, van a acompañarte, van a empujarte y van a sostenerte en caso de que te caigas de nuevo. Tal vez vayan detrás para evitar que retrocedas, para evitar que vuelvas a entrar a esa habitación fría y oscura. Solo tenés que dar el primer paso. Sí que podés hacerlo. Sí que podés vencer tus miedos. Cuando la vida me da golpes y me manda para el suelo, es cuando yo más siento que tengo que levantarme, que dar la cara al miedo. Es una forma de vencerlo. No voy a darme por vencido, no voy a darle mi vida al miedo. El miedo es un asesino que mata los sentimientos. Sé que no estoy solo, yo sé que Dios está aquí adentro. Y necesito silencio para poder encontrar mi propia voz y mi verdad. Y al final de la oscuridad, familia y el corazón late más fuerte. Que no se puede vivir pensando cuándo se va a morir. Vivir sin soñar es tanto como morir estando vivo. Yo creo en el presente y eso me aleja de la muerte. Y necesito silencio para poder encontrar mi propia voz y mi verdad. Solo sé que estás conmigo hoy. cómo decir de pronto: tómame entre las manos, no me dejes caer, te necesito. Acepta este milagro. Tenemos que aprender a no asombrarnos de habernos encontrado, de que la vida puede estar de pronto en el silencio o la mirada. Tenemos que aprender a ser felices, a no extrañarnos de tener algo nuestro. Tenemos que aprender a no temernos y a no asustarnos, y a estar seguros y a no causarnos daño. Este miedo de ti, de mí, de todo, miedo de lo sabido y lo entrevisto, temor a lo esperado y lo imprevisto, congoja ante la nube y ante el lodo. Déjame estar, así no te incomodo. Abajo ya es la noche y hoy has visto cómo acerca el temor. Aún me resisto, pero me lleva a ti de extraño modo. Déjate estar, no luches. Está escrito, desde lejos nos llega como un grito o como un lerdo vértigo rugiente. Me darás lo más dulce y más amargo, una breve alegría, un llanto largo. Sé que voy al dolor inútilmente. Julia Priluski-Farny nació en Kiev, Ucrania, en el año 1912 y adoptó la ciudadanía argentina. Cursó estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA y fue discípula de Alberto Williams en el Conservatorio Nacional de Música. Redactora del diario La Nación, El Hogar, La Revista Para Ti, el diario El Mundo, Mundo Argentino y Clarín, inauguró la Cátedra de Literatura Hispanoamericana en las universidades de Madrid y Salamanca y dictó cursos y conferencias en universidades de la Argentina y de toda Latinoamérica. Es una gran poeta representativa de la generación del 40. Tenía 90 años cuando falleció en Buenos Aires el 8 de marzo del año 2002. Desde muy chico, Gerardo Farías, argentino, cantautor y músico, sintió gran curiosidad por la música. Los Beatles despertaron en él una necesidad imperiosa de conectarse con algún instrumento, y fue así que, gracias a ellos, abordó sin miedo la guitarra. Estudió música clásica y jazz. Sus primeras formaciones eran grupos donde tocaba covers de otras bandas, Fito, Charlie, Goldin, hasta que un día escuchó a Luis Alberto Spinetta. A partir de ahí, su concepción de la música cambió por completo. Sus poesías, su calidad de composición y sus armonías modificaron su rumbo musical. El estilo, de más está decir, que tiene muchas influencias spinettianas. Las letras tienen como musa inspiradora a la mujer y su geografía, como así también vivencias propias y o historias surrealistas. La música, dice Gerardo, es como un hangar lleno de expresiones y colores. Toda canción debe transmitir en cada letra y en cada acorde las sensaciones del compositor. En todos estos años de hacer música, lo acompañaron otros músicos y amigos de gran talla, como por ejemplo Jorge Buldurini en teclados, Gerardo Pricoló batería, Sergio López en el bajo. Su primer CD solista se llamó Ánimas Deluxes y ahora acaba de lanzar el segundo, que lleva por nombre Niño Luz, en el cual hay 11 canciones. Una de ellas la escucharemos a continuación y su título es Ven te veo. Yo no sé buscarte, El miedo se apodera de ti cuando te encuentra falto de recursos, cuando te toma con la guardia baja. Primero empieza llenándote de dudas. Después te crea ilusiones para que te evadas de la realidad. Y cuando estás a punto de actuar, viene haciéndose el grande y el poderoso. Te hace creer que eres débil y cobarde. Te dice que es más fuerte que tú. Te cambia la percepción de las cosas y te las muestra desde un lugar donde te hace sentir inferior e imposibilitado. Cuenta una leyenda que iba la peste camino a Bagdad cuando se encontró con un peregrino. Él le preguntó: ¿a dónde vas? La peste respondió: a Bagdad, a matar a 10,000 personas. Después de un tiempo, la peste volvió a encontrarse con el peregrino, quien muy enojado le dijo: ¡me mentiste! Me dijiste que matarías a 10,000 personas y mataste a 100,000. Yo no mentí. Maté a 10,000. El resto se murió de miedo. Con miedo despiertas cada mañana. Con miedo tú empiezas. Con miedo tú juegas. Con miedo a vivir. Tú tienes miedo a vivir. Tienes miedo a vivir. Con miedo despiertas cada mañana. Con miedo tú empiezas. Con miedo tú juegas. Con miedo a vivir. Tú tienes miedo a vivir. Con miedo tú sacas todas las palabras. Con miedo te expresas. Con miedo a ser nada. Con miedo a vivir. Tienes miedo a vivir. Estás enfadado con todo lo que hay cerca de ti. Nunca te has gustado y vives exigiéndote al máximo siempre. Tú solo eres culpable de que ahora te veas así. Siempre fue el culpable. Sufrí cada vez que sale el sol. Corazón, corazón, ahora tienes que pedirte perdón. Por creerte siempre fue el culpable. Sufrí cada vez que sale el sol. Come on. it was cold. But she was lonely. I was told. Si escribís poemas o cuentos cortos y querés compartirlos con la audiencia de Mimos para el Alma, ya sea dando un recital aquí mismo en la radio o enviando tu material para que yo lo recite por vos, escribime a mimosparelalma@hotmail.es o envíame una carta a la siguiente dirección: Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Andrea Verónica Cosmac, desde Argentina, nos envía un poema que bien se le podría poner música. Ahora lo van a escuchar ustedes, lo voy a recitar. Pero hoy, cuando estaba practicando el recitado a la tarde, no sé, yo sentía que este poema merecía llevar una melodía romántica especial. Bien, voy a recitarlo ya mismo para no demorar a Andrea su ilusión de escucharlo. Cada tiempo se llama. Yo todavía escucho tu voz cuando duermes junto a mí. Yo todavía siento tu toque en mis sueños. Perdona mi debilidad, pero no sé por qué. Sin ti es muy difícil sobrevivir. Cada vez que nos tocamos, recibo este sentimiento, y cada vez que nos besamos, yo juro que puedo volar. No puedes sentir mi corazón latir rápido. Quiero que esto dure. Te necesito a mi lado. Cada vez que nos tocamos, siento la estática, y cada vez que nos besamos alcanzo el cielo. No puedes sentir mi corazón latir lento. No puedo dejarte ir. Te quiero en mi vida. Tus brazos son mi castillo. Tu corazón es mi cielo. Ellos limpian las lágrimas que lloré, los buenos y malos momentos. Hemos pasado por ellos. Me haces subir cuando caigo. Cada vez que nos tocamos, recibo este sentimiento, y cada vez que nos besamos, yo juro que puedo volar. No puedes sentir mi corazón latir rápido. Quiero que esto dure. Te necesito a mi lado. Cada vez que nos tocamos, siento la estática, y cada vez que nos besamos, alcanzo el cielo. No puedes sentir mi corazón latir lento. No puedo dejarte ir. Te quiero en mi vida. Cada vez que nos tocamos, recibo este sentimiento. Cada vez que nos besamos, yo juro que puedo volar. No puedes sentir mi corazón latir rápido. Quiero que esto dure. Te necesito a mi lado. Clouds under me. I saw wars upon land. I saw wars on. Pablo Serrallé, de España, ha querido compartir con todos nosotros el siguiente poema que escribió. Evanescencia. Crisálida bañada por agua de lluvia. Pausa y helio pausa. En instantes luminosos, revelaciones inconexas. Parte de un todo que cobra sentido. En una ráfaga, al sentir tu abrazo, destello de bondad. ya sin pasado bajo mis pies. Me dirijo al sendero, nunca más solo, en este bosque impenetrable de estrellas. Ha llegado el momento de los saludos. Para todas las personas que voy a nombrar, va de mi parte un beso muy grande y un abrazo muy fuerte. Para Paula Vincent, que es argentina y desde Barcelona nos está escuchando. Para Vivi Medel, desde Estados Unidos, que también nos está escuchando. Para Beatriz Bravo, Laura Bravo, Adrián Guisande, Silvana Sima, Mary Olmos, Anne Sperati, que están en Argentina. Y si no nos están escuchando ahora, seguramente lo harán luego en la repetición o bien cuando suba el podcast a mi blog. Un beso muy grande, especialmente para Cecilia Migueles, que hoy es su cumpleaños. Ella está en Argentina festejándolo con su familia y sus amigos. Otro beso y otro abrazo para Fernanda Valdés Sánchez, de España. Para Anita Sánchez Luque, de Gijón, que nos estuvo escuchando y nos dejó un mensajito. Dice que nos regala para todos nosotros una frase de William Shakespeare: de lo que tengo miedo es de tu miedo. Gracias, Anita. Un abrazo y un beso muy fuerte y muy grande para Víctor Ascoeta, de Madrid. También para Manuel Olmo, para Anita Cons, para María Fabiana Silva y Gaby Rodríguez de Argentina. Y un agradecimiento especial para Andrés de Murcia, es un músico que yo a veces estoy pinchando algunas canciones de él, que se ha atrevido a ponerle música a un poema mío que se llama Asturias. Y buenas noches. Tuve la oportunidad de bajar mi correo y de escuchar el MP3 y la verdad que estoy sorprendida y emocionada. En otro programa lo traeré y lo compartiré con ustedes para que también lo escuchen. Gracias, Andrés, desde acá te mando también un beso y un abrazo muy, muy fuerte. Y el cuento que escuchamos antes sobre los miedos, tan magníficamente relatado, la voz es de Mariano Osorio. En otra ocasión hablaremos un poquito de él. Es un locutor latinoamericano que suele tener muchos audios bellísimos, espirituales, que nos ayudan a crecer, y traeré también para compartir, por supuesto, con todos ustedes. Saben cómo me llamo, ¿no? Porque hoy no dije el nombre. Mi nombre es Ina Miranda. Por si hay algún oyente nuevo que no me conoce. Gracias a todos por este momento, por haber acompañado a todos los oyentes y a mí en este día en que comenzamos la segunda etapa de Mimos para el Alma, ya que nos habíamos ido de vacaciones un mes. Y empezamos con todo, hoy sobre los miedos, el próximo programa sobre la alegría. Así que los espero porque vamos a reírnos mucho, vamos a cargarnos las pilas de una manera estupenda. Y habrá alguna que otra sorpresita también. Y para todos los que quieran superar sus miedos, ya saben que el primer paso es enfrentarlos. Vamos a seguir hablando de esto porque el tema de los miedos es muy grande. Quizás dentro de 2 meses hagamos una tercera parte. Pero no nos olvidaremos. O sea, la idea es que todos de a poco vayan liberando y superando sus temores para ser más felices. Porque yo estoy aquí para ayudarlos a ser más felices. Para darles amor y para hacerlos sentir libres. Los quiero mucho. Hasta la semana que viene.